Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 115 piezas arqueológicas del patrimonio cultural ecuatoriano fueron recuperadas el pasado 9 de julio en Chile. Las piezas patrimoniales estuvieron en custodia del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile en cumplimiento de una orden dictada por un juez a partir de su incautación a una casa de remates realizada en 2001, circunstancia que motivó el inicio de un proceso por fraude aduanero. El mencionado juez ordenó la entrega de las piezas que fueron recibidas por Ecuador el pasado mayo en un acto simbólico en el que participaron la Embajada de Ecuador en Santiago de Chile y autoridades de ese país. El arribo de estos bienes patrimoniales de Ecuador está previsto para el próximo 21 de julio. Internacionales. París. Compañías cubanas de música, baile, circo, teatro, de títeres y de mimos se presentarán este martes y durante 15 días en los centros vacacionales de los trabajadores del sector energético francés en varias ciudades de ese país europeo. El arte cubano deleita desde hace 10 años a los trabajadores franceses de ese sector a partir de giras sin fines de lucro que realizan cada verano agrupaciones de la isla caribeña a esta nación europea. Tras las presentaciones se realizan debates acerca de diversos temas que hacen posible que los trabajadores franceses conozcan la cultura de Cuba. Este proyecto busca vincular la relación cultural con la historia entre los sindicatos de la energía de ambos países. A lo largo de esta década de aplicación del proyecto, se han presentado alrededor de 27 agrupaciones cubanas en Francia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.